También Guillermo Urieta nos acompaña bien temprano. Arturo Peregrina, Carlos Zapata, Carlos Brenes, Demetrio Herrero, Javier Marengo, gracias Felipín, Paul Danner, Luis Brossard, Benji Moreno, Vaccaro, Carlos Fong, Rosemary, ahí estará escuchando, está haciendo un reporte, pero pendiente, Hamilton Santos, también Andrea, ¿qué tal? También Santos, Ricardo Bustamante, Notvier Vanegas, Jack, vamos con Jermaine Jackson, Dynamite. Semana. Dynamite, Jermaine Jackson. Seguimos saludándoles en esta mañana. ¿Quién más aparece en nuestra lista de amigos? A ver, a los que hemos saludado y los que acaban de llegar al 6483. 0541. ¡Ahí vamos! Wendy Castro Verde, gracias. A ver, dice, con este día tan hermoso les deseo un viernes relax y divertido para todos. Gracias, Wendy. Eduardo Morales, Jesús Javier también dice presente. Lu Barnett, gracias, Lu. ¿Quién más por acá? Jesús Javier, ya lo acabo de saludar o no, no recuerdo, mira. Jesús, buenos días. Constantino también nos acompaña. Vamos a anotar tu canción, un gran éxito. David Quiroz también disfrutando la programación desde Chiriquí. Quique está en el Parque Omar. Gracias, felicitaciones por la excelente programación iniciando el viernes. Lisbeth Gabriela también dice presente. Lupe Míguez y Juan Pablo Ordóñez. Joel Vipaz, Edgar Bonfante, Denise Caballero, Juan Carlos Serrano, Yancy, Rolando Cerezo, Vanessa Castellanos. Juntos están disfrutando la programación. Margot Herrera, Antonio Bernal, Epifanio Corella. Muchas gracias a todos. Paul Castillo, Fitón Warlock, Alberto Vega también, Juan Justiniani. Vamos al cambio y regreso. Fin de semana. Antena 8. Las canciones más solicitadas de la semana, flashbacks y lo último del mundo del entretenimiento. El Top 15 de Antena 8. Vívelo todos los domingos desde las 10 de la mañana con Alonso Villarreal. 100.8.